aquel día. Y bajo solo un rumbo, sin un consuelo, sin un amor. Y bajo solo un rumbo, porque no lo encuentro. No tengo quien amar en la vida, no tengo quien me espere al amanecer. Mi cama siempre sola.